Soy Lautaro Presa. Para mí las dictaduras son una manera antidemocrática del gobierno que se conoce por la concentración de poder en una persona o un grupo de personas. Soy Milena. El 24 de marzo de 1976 hubo una dictadura en la que secuestraban a unos padres y les sacaban a sus hijos. A los padres los torturaban y los mataban, y a los hijos los mandaban a un orfanato y los daban como abandonados. Hola, soy Giovanni. En la dictadura ocurrió que los militares vinieron a ser presidentes y los que hablaban como los silenciaban y los secuestraban y a sus hijos los mandaban al orfanato y se los llevaban como hijos. Soy Alder. El 24 de marzo de 1976 los militares tomaron el poder y una dictadura en la cual se secuestraban a los niños y los dejaban en orfanatos y los dejaban como perdidos. Soy Fabricio. El 24 de marzo de 1976 lo que pasó es que los militares se volvieron presidente y los que estaban en contra de los militares investigaban y los secuestraban y los que tenían hijos los daban de perdido y los llevaban al orfanato.